Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este momento, conmueva nuestros corazones, Señor, y quite de nuestros corazones todo aquello que nos aparte de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Yo no sé si os habéis dado cuenta que en las calles se están poniendo unas luces. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta que las tiendas empiezan a adornarlas? ¿Por qué? ¿Porque empieza la Navidad? Muy bien. Yo os voy a hablar de un personaje de la Navidad. Pero yo no os voy a decir quién es. Todavía no. Yo os voy a dar unas pistas. Y al final, el que lo sepa, tiene que primero levantar la mano y decir quién es. Pero hasta el final no se puede decir, ¿vale? Os doy las pistas. No tiene edad. Es bueno. No hace nada mal. Le gustan mucho los niños. Los niños le cuentan si se han portado bien o mal. Un momento. Reparte buenos regalos. Dice a los niños que sean obedientes. Es rey. Tiene el pelo blanco. Todo es esperar. Viste de color rojo. Seguro que lo sabéis. Vamos a esperar al final, vamos a esperar. Viene desde el norte, según se dice. La hora de llegada nadie la sabe. Llega de noche y dicen que trae la paz al mundo. Ahora sí, ¿quién lo sabe? A ver, Papá Noel. ¿Todos, Papá Noel? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Todos? ¿Tú? Yo no estaba pensando en Papá Noel. Todo lo que yo os he dicho se cumple en Jesús. Pero vosotros me habéis dicho Papá Noel. ¿Y cómo es que vosotros me habéis dicho Papá Noel? ¿Sabéis? El nombre de Papá Noel en su idioma original es Kris Kringle, que quiere decir Cristo de los niños. Pero hay algunas cosas que no conocéis, el cual Papá Noel es diferente a Jesús. Parece que son iguales y todos aquí os habéis confundido, porque yo pensaba en Jesús. Papá Noel solo visita a los niños en Navidad, pero Jesús los visita todos los días. Papá Noel da a los niños lo que le piden, pero Jesús solo da a los niños lo que les conviene. ¿Veis la diferencia? Se dice que las peticiones que se le hacen a Papá Noel, luego Papá Noel las presenta a un santo que se llama San Nicolás. Pero Jesús presenta nuestras oraciones a Dios. ¿Sabéis que Papá Noel tiene unos duendes que le sirven y le ayudan? Esos duendes, según la tradición de donde viene Papá Noel, son espíritus. Pero Jesús, los que están con Jesús, eso sí son ángeles buenos. Y lo más importante de todo es que Papá Noel no ha dado la vida por ninguno de nosotros y Jesús ha dado la vida por todos nosotros. Jesús quiere llevaros a todos vosotros al cielo, pero hay alguien que va a intentar desviar vuestra atención de Jesús para que no estéis en el cielo, alguien que se llama Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado de no dar más importancia, ahora que viene la Navidad, a Papá Noel, que es una falsa imitación de lo que quiere hacer Jesús con nosotros. ¿De acuerdo? Pues que Dios os haga recordar este mensaje siempre. Os podéis sentar. No sé si todos nos hemos dado cuenta que Satanás está haciendo obra misionera. Satanás no para de hacer obra misionera y la hace cada día. Y cuando me refiero a la obra misionera que Satanás hace, estoy hablando en primer lugar, lógicamente, de aquella obra destructiva. Aquella obra en la que empuja a los hombres hacia el pecado y hacia la destrucción y a la muerte. Si él pudiera, nos destruiría a todos los que estamos aquí. Solo que Dios lo impide. Esa es una de las obras que Satanás hace, pero hay otra obra que Satanás hace que es mucho más sutil. Y es confundir. Satanás es capaz de aparecer como bueno cuando en el fondo no lo es y crear confusión en las personas para que de alguna forma el mensaje que Dios tiene para cada uno no sea recibido. En varias ocasiones es curioso encontrar en la Biblia cómo Satanás habla bien de Jesús. No sé si os habéis percatado, pero en varias ocasiones Satanás hace elogios a Jesús, elogios algunos de los cuales ni los hombres hicieron. En esta mañana vamos a detenernos en una de esas ocasiones que se encuentra en Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 31 al 37, que dice así: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y dice: Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús causaba admiración allá donde iba, no porque hubiera tenido una preparación especial para ello, sino porque el Espíritu de Dios lo acompañaba allá donde iba. Es interesante que el relato nos habla de que Jesús se encuentra un sábado en una sinagoga, en una iglesia, como podría ser la nuestra, y allí en esa iglesia hay un correcto adventista asistiendo a la iglesia en un sábado, posiblemente bien vestido para la ocasión, y que como muchos otros sábados había pasado inadvertido, nadie se había dado cuenta, pero esta persona tenía en sí un demonio. Aparentemente todo estaba bien. Nadie había notado que este hombre estaba poseído. Y cuando yo leía este texto, pensaba, esta es la primera lección. Porque jamás podemos nosotros jugar las apariencias y juzgar a alguien que, aunque pueda estar bien vestido, podamos pensar que es una buena persona, y aquellos que no están tan bien vestidos podamos decir que no son tan buenas personas. Jesús dijo: no juzguéis las apariencias. Y casi siempre tenemos la tendencia de juzgar las apariencias. Las palabras que dijo el Espíritu son palabras que realmente son muy interesantes, porque si os fijáis, cuando él dice: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y realmente lo que estaba diciendo era cierto, pero lo estaba diciendo un demonio. Y no fue la única vez, porque si seguimos leyendo más adelante, en el versículo 41 y demás, habla de que en tanto que Jesús iba sacando demonios de la gente, los demonios iban diciendo: este es el Hijo de Dios. Algún dirigente del pueblo judío había reconocido y había dicho en alguna ocasión: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. No hubo ningún dirigente que dijo eso. Qué contradicción aparente que Satanás dijera públicamente que era el Hijo de Dios, y que a veces los hombres, y se supone los hombres que más cerca tenían que estar de Dios, no lo reconocieron como Hijo de Dios. Qué triste es que a veces Satanás nos saque ventaja y parece que conoce mejor las Escrituras y conoce mejor la voluntad de Dios que nosotros mismos. Jesús podría haber reaccionado y podría haber pensado: bueno, menos mal que ya hay alguien que ha notado que soy el Hijo de Dios. Y podría haberle permitido al demonio, en este caso, podría haberle permitido que hablara bien de él, pudiera haber sacado provecho de la situación, y desde luego en la vida de Jesús podría haber sido un consuelo para él cuando todo lo que hacía se malinterpretaba. Pero ¿cómo reacciona Jesús? Es algo que es muy interesante, porque a pesar de que esa persona estaba diciendo la verdad, Jesús le dice: cállate. ¿Por qué le dice Jesús que se calle si en realidad estaba diciendo algo que era cierto? Cuando alguien dice algo que es cierto, lo normal es hacerle caso, no es hacerlo callar. Pero Jesús le manda callar porque sabía que quien estaba hablando no era una persona, estaba hablando el mismo Satanás a través de un demonio. Y Jesús es alguien que no quiere saber nada, ni quiere tener ningún vínculo con Satanás o con aquellos que dicen una cosa, pero con su vida contradice lo que pretenden decir. Jesús no es amigo de ningún inconsecuente, y Jesús no quiere a nadie representándole a él como Hijo de Dios que diga ser cristiano, pero que en su vida no lo sea. Porque esto era lo que ocurría con esta persona de la cual estamos hablando. Si hay algo que a Jesús le crea una sensación de rechazo, es la falsedad y la hipocresía. Jesús siempre en toda la Biblia dice que o fríos o calientes, o vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. Pero no quiere un terreno intermedio, o luz o tinieblas. Lo interesante del relato es que Jesús no dejó abandonada a una persona que estaba bajo el control del enemigo. Y Jesús, según podemos entender y aprender de esta lección, tiene más poder que cualquier cosa que hay en la tierra o en el cielo. Por eso le dijo: sal de él. Cuando yo leía y reflexionaba en este texto, pensaba: igual que Jesús le dijo a este hombre sal de él, ¿cuántas cosas tiene que Jesús decirnos a nosotros? Saca de ahí lo que tienes metido, que no vale y que está intercediendo en tu vida espiritual. Alguno puede pensar: bueno, pues que este relato no es para nosotros, porque aquí ninguno estamos poseídos por un demonio. Nosotros no, y quizás, y espero que ninguno aquí esté poseído por un demonio. Pero lo que sí es posible y es evidente es que aunque no estemos poseídos por ningún demonio, sí que podemos estar bajo la influencia en algunas ocasiones de Satanás, y nos lo demuestra claramente como, no sé si estudiáramos el entorno de lo que ocurrió justo antes de que Jesús ese sábado fuera a la iglesia de Capernaum. Parece ser que el sábado anterior había estado en la iglesia adventista de Nazaret, en su iglesia local, y en su iglesia local, cuando él habló, el mensaje gustó tan poco que lo sacaron de la iglesia y lo llevaron para despeñarlo. ¿Y sabéis qué dice el Espíritu profecía de esas personas que lo sacaron de la iglesia y lo quisieron despeñar? Que estaban dominados por Satanás. Todos aquellos de la iglesia de Nazaret que participaron en esa actividad, dice, estaban dominados por Satanás. Es interesante cómo algunas personas que han estado metidas dentro del espiritismo dicen, han estado metidas dentro del espiritismo y luego se han convertido y han entregado su vida a Jesús. Estas personas dicen que Satanás tiene una organización de ángeles y de huestes celestiales muy bien estructurada. Y dicen que cada uno de ellos tiene una tarea asignada. Y que entre esas tareas asignadas tienen el poder o la influencia, el deber o la actividad de ir a los hombres a desanimarlos, cada uno con una actividad diferente. Algunos se encargan de tratar a los hombres de llevarlos hacia la vanidad, a otros hacia la lascivia, a otros los quieren llevar a la enfermedad o a la muerte, a otros hacia el orgullo, cada uno de ellos a otros hacia la intemperancia. Es el enemigo el que quiere hacernos intemperantes. Y cuando leía esto yo pensaba, esto es un poco exagerado, pero cuando leí una cita del Ministerio de Curación que dice, las víctimas de la intemperancia están bajo el poder de un demonio, pensé, esta gente parece que tiene razón. Porque podemos estar bajo la influencia de un demonio y a veces no saberlo. Y yo os pregunto, y yo me preguntaba, si Jesús viniera hoy y estuviera entre nosotros, ¿nos diría a nosotros también, cállate? ¿Nos tendría que decir a nosotros, cállate también? ¿Merecen nuestras vidas de alguna forma esas palabras o creéis que no se aplica? Yo creo que si Jesús viniera y entrara un día por la puerta, no le hablaría a ninguno antes de venir aquí al púlpito y hablarle al que habla desde el púlpito. Y me hablaría a mí hoy y me preguntaría lo que yo me pregunto cada vez que voy a subir al púlpito. ¿Con qué autoridad moral vas a hablar a tus hermanos? ¿Qué autoridad tú tienes para decirles a los demás? ¿Estás viviendo tú una vida consecuente como cristiano? Y hablaría a todos los que suben al púlpito también, que tienen más responsabilidad de ocupar este lugar sagrado. Y que de alguna forma tenemos que pensar que cada día que pasa es más sagrada la obra que hay que hacer, porque cada día que pasa estamos más cerca de la segunda venida. Y si Jesús viniera aquí, indudablemente, además de preguntarnos a los que aquí subimos o a los que tienen más responsabilidad en la obra o a los dirigentes, yo creo que a cada uno nos preguntaría qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos representando a Jesús. A veces da la impresión que no estemos representando bien a Jesús por nuestra forma de vida. Y me da la impresión que como pueblo adventista, me da la impresión que a veces podemos estar perdiendo la santidad y el respeto por el sábado. Hay personas en la calle que a veces me han preguntado a mí, ¿los adventistas guardáis el sábado? Y yo, sí, claro que guardamos el sábado. ¿Cómo hay personas que dicen ser adventistas que trabajan los sábados un día y otro y otro? Y sinceramente a veces me he quedado parado ante esa situación. Y me he quedado a veces parado cuando personas que no son adventistas me preguntan, ¿vosotros los adventistas y los sábados por la noche salís a fiestas o a encuentros sociales o hacéis cenas especiales? No, los adventistas no hacemos nada de eso. ¿Y cómo es que hay adventistas que yo los he visto aquí y allá? Y se me congela la sangre, porque no sé qué decir. Y cuando uno ya escucha varias veces esto, pues quizás la única respuesta que tiene es pensar, quizás digan que son adventistas, pero no lo sean en el fondo. Porque es una inconsecuencia decir que uno es adventista y luego no vivir como un adventista. Por eso quizás alguno de nosotros, si Jesús viniera, quizás podría decirnos, cállate, arregla tu vida, y entonces di que eres adventista, di que eres cristiano, guarda el sábado como se debe. A veces podemos dar una impresión, con nuestra vestimenta, de que no somos adventistas. Cuando nuestra vestimenta, nuestra apariencia, nuestras joyas, nuestros vestidos, todo lo que nos colocamos encima, nuestra forma de vestir, nuestra forma de adornarnos, es exactamente igual que la del mundo, crea confusión. Os lo aseguro que crea confusión. Cuando, como adventistas, dedicamos mucho tiempo a la televisión, mucho tiempo a lecturas superficiales, a los deportes, mucho tiempo a cualquier cosa, excepto a estudiar la palabra de Dios, a orar y a dedicar más tiempo a estar en comunión con Dios, no estamos viviendo como adventistas, aunque digamos que somos adventistas. A veces encuentro a algunos adventistas y me desconcierta que no tienen ningún tipo de reparo en mentir. En los negocios, en su vida, en su familia, en muchos aspectos, a veces hemos pensado que la mentira es un pecado sin importancia y que no acarrea ningún problema como adventista. Uno puede seguir siendo adventista y seguir pecando, pero sinceramente yo creo que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en cada uno de nosotros para que se cumpla lo que dijo Jesús cuando dijo, he venido a quitar el pecado del mundo. Hay muchas formas en las que podemos estar viviendo, podemos estar haciendo, diciendo, que pueden crear confusión aquellos que no son adventistas. Yo no sé si se diera la ocasión de que se organice una asociación anti-adventistas que se dediquen a crear inestabilidad, una asociación anti-adventistas que desprecien la ley de Dios y que, según nos dice el Espíritu García, en el tiempo de fin impidan nuestra obra de evangelización. Y además de eso, imaginaros una asociación anti-adventistas que en el tiempo del fin, además de impedir nuestra obra, nos persigan. Yo no sé si alguno de los que está aquí querría apuntarse a esa asociación anti-adventistas. ¿Alguno sería capaz de ser adventista y a la vez estar vinculado a una asociación anti-adventista que haga o que vaya a hacer esa obra? ¿Alguno? ¿Alguno aquí querría pertenecer a esa asociación anti-adventistas? No hay ninguno. Esa asociación anti-adventistas existe ya. Esa asociación de anti-adventistas es lo que el Espíritu profecía llama los sindicatos. Las uniones sindicales, dice el Espíritu profecía, que impedirán nuestra obra, impedirán nuestra labor misionera, despreciarán la ley de Dios y fomentarán la persecución de los adventistas. Yo he escuchado decir, y me alegro de que no sé quién, ni aquí ni en el CAS, quién es sí o quién es no, que algunas personas, algunos de nosotros, se han unido a algún sindicato pensando que de esa forma pueden conseguir un trabajo mejor, que no les compromete demasiado. Pero si el Espíritu de profecía nos está hablando de que traerán tiempo de angustia, dice ella en mensajes selectos, manteneos lejos de ellos. Los miembros de la iglesia que pertenecen a estas uniones no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a estas uniones significa despreciar todo el decálogo. Todo el decálogo. Los que pretenden ser hijos de Dios, en ningún caso, ¿en cuántos casos ha dicho? En ningún caso debieran unirse a los sindicatos porque Dios lo prohíbe. Aún peor sería participar con ellos. Pero podría ser confuso si yo como adventista pertenezco a un sindicato. Y lo que digo, sé bien lo que digo porque yo he sido ilegal y sé lo que es ser ilegal viviendo no en este país, viviendo en el país con las condiciones restrictivas más difíciles que hay, que es en los Estados Unidos. Y jamás se me pasó por la mente unirme a cualquier confederación o a cualquier grupo que, según nos dice el Espíritu de Cía, traerán un tiempo como nunca lo ha habido. Ese es el momento en el que tenemos que pensar que todas las promesas que hay en la Biblia, que dicen que Dios nos va a sostener, que Dios nos va a dar el pan como los pájaros, que somos como los lirios, es en ese momento en el que tenemos que confiar en Dios. Amén, hermano, amén. Cuando las cosas van mal, ese es el momento de mostrar la fe. Y si buscamos ayuda en los hombres, estamos diciendo, no me hace falta ayuda de Dios. O no me es suficiente la ayuda de Dios. Por eso tengo que buscar la ayuda de los hombres. Todos, de alguna forma u otra, estamos representados en dos personajes que estuvieron bajo la influencia de Satanás. Judas y Pablo. Judas y Pablo fueron dos personajes que estuvieron bajo la influencia de Satanás. Judas era un adventista, digno, aparentemente, asistía a la iglesia regularmente, tenía un cargo importante porque era el tesorero de los discípulos, aparentemente un buen adventista, pero estaba bajo la influencia de Satanás. Pablo también era adventista. Y mientras era adventista, y era al menos consecuente con lo que él había conocido, mientras era adventista perseguía a otros adventistas y los llevaba a la cárcel y participaba en la muerte de otros adventistas. Los dos bajo la influencia de Satanás. Ahora, lo interesante es cómo terminaron estos dos personajes. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Judas? Judas, que estuvo bajo la influencia de Satanás, en un momento dado, cuando están tomando la Santa Cena y toma el bocado, Satanás entra en él. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Estar bajo la influencia es una cosa. Y en el caso de Judas terminó Satanás entrando en su corazón. Su vida es una advertencia para cada uno de los que estamos aquí, porque antes o después todos hemos estado bajo la influencia de Satanás. Antes o después todos hemos estado o podemos estar bajo la influencia de Satanás. Los que profesan ser cristianos y sin embargo no proceden como lo haría Cristo si estuviera en su lugar, dañan grandemente la causa de Dios. Representan falsamente a su Salvador y están bajo una falsa bandera. ¿Habéis escuchado bien? Los que profesan están bajo una falsa bandera, igual que Judas. Peor aún, Algunos, leo de Joya de los Testimonios, tomo 2, algunos han estado ejerciendo toda su influencia contra la verdad, contra la voz de la amonestación, contra el pueblo de Dios, han estado haciendo la obra de Satanás. Estas son palabras muy duras. Pero debemos de reflexionar si yo estoy haciendo la obra de Dios o no la estoy haciendo. Lo interesante es cómo terminó Pablo. Porque aunque Pablo estuvo bajo la influencia de Satanás también, llegó un momento en que Cristo se le apareció y le confrontó. Y le hizo ver que estaba en un camino equivocado. Y Pablo no resistió al Espíritu de Dios. Lo que Pablo hizo fue humillarse, dejó de estar bajo la influencia de Satanás y nunca más estuvo bajo esa influencia. Esta es una lección que creo que es muy interesante para nosotros, porque en el tiempo del fin, hermanos, en el tiempo del fin, o estamos dominados completamente por Dios o estaremos dominados completamente por Satanás. No habrá punto intermedio. Ahora hay un punto intermedio. En el tiempo del fin no lo habrá. Y qué triste es que a veces dé la impresión que prefiramos seguir el ejemplo de Judas, cuando, como hemos visto en el texto, Dios tiene poder para sacar cualquier influencia negativa de nuestro corazón, para morar en nosotros, porque no es nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros, el que puede obrar como obró en el caso de Pablo, de cualquier otro apóstol. ¿Por quién queremos ser dominados nosotros, hermanos? ¿Por Jesús? Muy bien, por Jesús. Y si queremos ser dominados por Jesús, hermanos, le vamos a dejar que saque de nuestro corazón todo aquello que confunde a la sociedad y confunde a los hermanos. ¿Queremos que saque él eso o no? ¿O queremos seguir con eso? ¿Queremos seguir con aquello que nos gusta? Porque el pecado gusta, y a cada uno nos gusta un pecado diferente por naturaleza. ¿Queremos seguir con esa satisfacción y seguir siendo adventistas como Judas? ¿O queremos que Dios sobre nuestro corazón y termine de sacar todo lo que hay? A veces, hermanos, hemos comentado y se comenta entre nosotros que traigamos a la iglesia a nuestros amigos, que traigamos a la gente a nuestra iglesia, porque el objetivo es que otros conozcan a Jesús. Pero igual que hacemos cuando nosotros invitamos a gente a nuestra casa y ponemos las cosas en orden antes de que vengan los invitados, creo que antes de que vengan invitados hay cosas que tenemos que poner en orden en casa. Siempre hay cosas que tenemos que poner en orden. Yo no sé si alguna vez habéis escuchado decir que Dios está reteniendo fuera algunas personas que, si vinieran y vieran alguna la confusión, se irían para nunca más volver. Y que Dios la retiene ahí esperando a que nos organicemos bien, para que cuando vean, vean que aquí está el Espíritu de Dios y se queden, y no se vayan. El Señor no obra para traer a muchas almas a la verdad debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos. Por eso no viene más gente. A Dios le agradaría que los tibios, que creen que son religiosos, nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús, y son una piedra de tropiezo para los incrédulos. No son mis palabras, son las palabras del Espíritu de Fía. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. Es más honesto, hermanos, no decir que uno es cristiano antes que decir que uno es cristiano y ser una piedra de tropiezo para otros. Mejor callarse. Mejor callarse, porque si no vamos a hacer que otras personas tropiecen. Y a veces podemos desanimar de muchas formas aquellos que vienen. La iglesia que Cristo fundó en la tierra es una iglesia de iguales. Es una iglesia que en la que no hay castas y es una iglesia en la que no hay aristocracia. No sé si me explico. No hay castas, ninguno es menor que otro. Y ni hay aristocracia, ninguno es mayor que otro. Quiere decir que yo no puedo tratar a un ser humano como si perteneciera a una casta. Porque ese hermano es exactamente igual que yo. Dice la Biblia que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que crea confusión en el mundo. Y la reflexión que debiéramos de hacer cada uno, ¿está el enemigo utilizándome a mí para crear confusión? Sinceramente, cada uno que lo piense, ¿está mi actitud como cristiano adventista creando confusión? Y si es que lo está, como hemos dicho al principio, Satanás está haciendo obra misionera y desde luego está haciendo mucha. Pero yo no quiero y no me gustaría que Satanás haga obra misionera con nosotros. Porque Dios no quiere que Satanás haga obra misionera con nosotros. Dios quiere Él hacer obra misionera con nosotros. Pero para que Dios haga obra misionera con nosotros, tenemos que ser consecuentes como cristianos, hermanos. La primera labor que debemos de hacer, la primera labor misionera, es ser consecuentes como cristianos. Porque eso es un testimonio viviente allá donde vayamos. Sea aquí, sea en Sagunto, sea donde sea. Y Dios es capaz de regenerar y restaurar nuestra vida, transformar nuestro corazón, y tiene el poder para hacerlo. El problema es que a veces no tenemos fe. A veces hay cosas que nos impiden nuestro progreso espiritual porque creemos que Dios no es poderoso para transformarnos y para renovarnos espiritualmente. Y el deseo que deberíamos de tener y la primera prioridad es que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabéis de qué forma? Cuando el Espíritu Santo obre en cada corazón, inmediatamente va a venir una confesión y un arrepentimiento y una transformación. Es lo que dijo Jesús. El Espíritu convencerá al mundo del pecado. Y el Espíritu tiene que convencernos a nosotros también